97 años de el querido Ernesto Guevara. Estamos acá en una de sus casas, en Villa Nidia, donde se hace la Semana Che, en honor a su natalicio. Y bueno, nos vinimos congregando desde ayer, 13 de junio, donde arrancaron las actividades. Y bueno, ahora siendo el mediodía de este sábado 14, estamos nuevamente, como todos los años, con Juan Martín Guevara, su hermano menor. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Sí, buenos días, muy bien. Y bueno, acá de nuevo la Semana del Che en Altagracia, y acompañado con toda la gente, los amigos y compañeros. Bueno, vamos descontando años para llegar al famoso número que todos queremos, que es el 100, pero mientras tanto nos vamos aclimatando, nos vamos conociendo, va viniendo gente nueva. Ayer hubo escritores, ayer tuviste algo que fue para mí inédito, verte hablar adelante de chicos de jardín de infantes y de primario, que la verdad la pasaron muy bien, te preguntaron muchas cosas y vos también la pasaste bien. Sí, la verdad que fue, como vos decís, inédito, sorprendente también y muy lindo. La verdad que además las preguntas fueron, tenían dos características. Una, en la que te dabas cuenta que estaban enterados de muchas de las cosas de las que estaban en ese momento preguntando. Es decir, era una pregunta con un contenido, no era una pregunta de algo, nada que ver. Y lo otro, ya cuando había como una especie de repregunta, porque como la escritora, Nadia, comentaba cosas, miraba cosas del libro, y entonces me pasaba a mí una pregunta, y yo decía una cosa, y entonces eso también le fue generando a los chicos. Y la que más me llamó la atención, una pregunta que me hizo una de las... porque después, cuando terminó la charla, venían alrededor y me seguían preguntando. Entonces, una que me preguntó, yo cómo me había sentido cuando me enteré de la muerte de... Ella me dijo de Che. Entonces yo le dije, mirá, en realidad era Ernesto. Entonces a mí me... el dolor que sentí por la muerte de un hermano. Pero además yo tengo un dicho ya que me lo puse como una especie de eslogan, ¿no? Que es que yo soy hermano de sangre de Ernesto y compañero de ideas de Che Guevara. Y se me queda sorprendida. Yo digo, ¿por qué el otro dolor era el dolor de un compañero que había muerto? Y alguien muy importante como compañero. Entonces quedó mirando y me miraba como una... ¿Vos te das cuenta que estaba como... la cabeza estaba dando vuelta ahí, ¿no? Con el tema ese. Y bueno, y se fue y después al rato volvía. Estaba como, no sé, emotiva. Bueno, pero es la edad de las preguntas. Calculo que vos, cuando eras tudito en ese momento, le harías muchas preguntas, por ahí más a tu vieja, que era la que más hablaba. Pero, ¿te acordabas de esa época cuando eras preguntón o no? ¿Te bueno, rememoró? No, lo que pasa es que, bueno, yo estaba rodeado de gente grande. Todos mis hermanos me llevaban años y los amigos también eran más grandes. Entonces eran o ya universitarios o entonces yo tenía mucho más relación con la calle. Mis preguntas y las respuestas iban más con otro, con mi misma edad o un poquito más grande, pero en la calle, ¿no? El otro era, bueno, mi vieja era muy, muy estricta con el asunto de saber, con el asunto de leer, con el asunto de estudiar, con el asunto de que no se podía hablar por hablar. Entonces, bueno, ahí eso, yo seguía ese ritmo, pero tampoco, no había imposición. Yo, qué sé yo, viste que siempre en aquella época, con más razón, la división entre las hermanas y los hermanos era diferente, es decir, ellas tenían una forma, sí. Y yo iba, por supuesto, más con mis hermanos varones. Entonces era hablar de fútbol, o de esto, del otro. Tres. Bueno, vos tenías una punta y la otra, Ernesto era el más grande, vos eras el más chico. Particularmente, si vos tenías que dirigirte a él en algo que era por fútbol, por deporte, o había algo que hacía él que te interesaba. No, en ese sentido yo me dirigía más a mi vieja, viste, sí. Pero con los hermanos era mucho más de divertirte, uh-huh, que de preguntar, hacer cosas, qué sé yo, de moverte para acá, moverte para allá, pero no tanto de preguntas o tanto de aprender de ellos, ¿no? En todo caso, el deporte, esto, lo otro, todo eso podía movernos, pero no me daba tanto por... Después, por supuesto, esto cuando éramos chicos y cuando Ernesto era Ernesto. Cuando Ernesto dejó de ser Ernesto, pasar ya Sí, la sí. historia fue distinta, sí. Bueno, pero ahí también estaba entre medio de todo esto la famosa ley de tu hermano Roberto, ¿no? Ah, bueno, eso era, yo un poco para ponerlos en sintonía o de cómo era la casa, porque decir, bueno, no era una casa ordenada, no, era cada uno por su lado y cada uno haciendo y decía lo que le parecía. Y mi hermano, que era más después, Roberto, que después estudió abogacía, hizo una ley. La ley era, el que se agacha, la liga, la ley lo obliga. Entonces nadie que se podía agachar, además por supuesto, como nosotros conocíamos la cosa, no entrábamos dentro. Cuando venía un forastero, ese cobraba una patada seguro. Pero un día la cobró tu viejo. Un día la cobró mi viejo a través mío y bueno, yo pegué una corrida que si me agarra me revienta, pero yo corría más rápido que él, así que fue porque él estaba en una. Estábamos en el campo y había bastante gente, y entonces le estaba mandando yo un poco la parte, ¿no? Y yo me estaba, ya me la estaba empezando a pensar lo que iba a hacer. Entonces, ya no, cuando yo era joven, yo corría los 100 metros, dice el viejo. Ah, sí, corría los 100 metros. ¿Y cómo era la partida de los 100 metros? Te vas a agachar, se pone así como la partida de los 100 metros, yo vengo de que se agacha la liga lo obliga, le meto un pato, una verdad, y bueno, me corrió, que si me agarra me faja, pero no me pudo agarrar. Bueno, hablando del viejo, cada escritor que viene acá toma como libro de partida Mi hijo el Che. Obviamente hay muchísimos datos verídicos de la persona que lo siguió, lo educó, lo siguió para todos lados. Dentro de ese libro, que vos recuerdes que él cuenta, el viejo Ernesto, particularmente, ¿qué te sorprendió cuando lo leíste o cuando te enteraste que él lo había escrito? Bueno, mira, mi viejo era un tipo muy. Todos somos tipos particulares, pero mi viejo era realmente alguien, es un personaje, era un personaje. Y vos siempre tenías que andar, analizando bien qué es lo que él decía o no decía. Porque lo que le convenía lo decía y lo que no, no, viste, se acomodaba bastante bien, ¿no? Tipo, yo siempre. Decía que mi viejo era como los gatos, cuando tiras para arriba siempre caen cuatro patas, ¿viste? O sea que él sabía dónde iba a hablar, qué iba a hablar, con quién iba a hablar y qué es lo que no debía decir, ¿viste? Y era un tipo divertido, así que lo que podías hacer es preguntarle cosas para divertirte. Pero el libro, bueno, fue algo importante en el sentido de que alguien que había estado desde el momento mismo que era un bebé para adelante, pero había cosas que vos sabías que las estaba como poniendo una frase de arriba, ¿viste? Bueno, evidentemente para tu viejo, igualmente que para tu vieja, ha sido muy difícil porque que te asesinen al hijo con vos vivo y después cargar con eso durante muchos años, porque tu viejo vivió muchos años más, debe haber sido muy difícil. Bueno, vos sabés que mi viejo murió en Cuba y pasó los últimos años en Cuba, y prácticamente era como el padre del Che, entonces la gente que venía de afuera, tanto escritores como periodistas o turistas, y pasaban por su casa para conocer a quién, y al padre del Che. Y entonces él hizo, ya casi era como una especie de función, ¿no? No digo actuación porque de hecho él era el padre, pero le parecía, le gustaba esa forma de hablar y de trasladar. Lo tomaba como, seguramente como lo tomo yo cuando me dicen si es una mochila, digo, no, no es una mochila, es una responsabilidad, hablar lo que es, realmente lo que es y no decir cualquier cosa. Pero no es que tenga dificultad de hablar, hablo, él tampoco. Bueno, el legado te lo pasó a vos, vos lo haces muy bien. Obviamente, cuando vos no estés más, seguramente lo seguirá a Leidita, o posiblemente, no sé, un poco Ramiro, que también está acá en Argentina. Pero bueno, es seguir de generación en generación llevando la palabra de él. Bueno, mira, hay una cosa que dijo, lo escribió, y si no, Galeano es el que habló del más nacedor de Sí. todo, ¿no? Pero además él tenía una cuestión que era bien clara, que era que lo que pensaba lo decía y lo que decía lo hacía. Si había lo que era una línea muy, muy estricta respecto de hacer las cosas que uno piensa, ¿viste? Y una de las cosas que hemos estado conversando es, él era un tipo de acción. Es decir, no solamente esto de que pensaba lo decía, sino que lo hacía, es decir, acción, actuar. Y además de responsabilidad frente a los demás, es decir, esto que estoy haciendo también los demás tienen que verlo, y además como el que es dirigente, ¿no? Como que se va convirtiendo en dirigente. Así que lo que hace, hace que otros imiten o sigan ese mismo camino, y ¿sí? Es como una enseñanza, ¿no? Bueno, ahí nos queda la reflexión final para este cumpleaños número 97. Y como siempre, Juan, gracias por venir a Altagracia cada cumpleaños de tu hermano. Bueno, mira, la reflexión es qué suerte que estoy acá en Altagracia. Para mí venir acá no es una actividad en la cual me voy a meter en una... No, voy a pasarlo bien, pues, que yo como ayer con los chicos o en cualquiera de las otras actividades que hay, realmente es pasarla bien y con gente joven, muchos chicos, también los otros no tan jóvenes y como ustedes, la paso bien. Así que es muy bueno, y bueno, muchísimas gracias también por la atención, ¿no? Semana H de este 2025, Jorge Napoli, viceintendente de Altagracia. Gracias por venir y gracias por la apertura. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, este es nuestro espacio. Esto es un día muy especial en el año. La verdad que tiene muchos sentimientos, tiene mucho trabajo, fundamentalmente de todos los chicos que están en el museo durante todo el año. Es una preparación y realmente es un lujo que podamos darnos en Altagracia en este momento. Me quedo con una frase tuya hace un rato: la ciudad de la paz y la tranquilidad, aquí en Altagracia. Bueno, se respira eso después de un año que viene bastante duro social y económicamente. Se nota acá que esto está muy bien trabajado y que la ciudad se respira el aire de las sierras verdaderamente. Estamos con eso, ¿no? O sea, yo creo que Altagracia tiene esa identidad que la fijamos hace muchos años y que trabajando con toda la sociedad nos dimos cuenta que esta Altagracia es cultura viva. Esta Altagracia ofrece ese abrazo a cada una de las familias que se acercó. Hay una historia muy grande. Entonces, claramente, cuando uno se empieza a pasear y a recorrer cada uno de los espacios de la ciudad, se da cuenta realmente de la importancia que tiene esta ciudad a nivel cultural en todo el país. Bueno, Dugua la eligió, Falla la eligió, la familia Guevara también. Y ahora ha vuelto el TC también después de mucho tiempo al Cabalén, un lleno total, un éxito también aquí en la ciudad. La verdad que fue increíble volver a tener la categoría estrella del automovilismo nacional. Fue después de 11 años. Tuve la suerte en ese año de ser secretario de turismo y haber trabajado muchísimo. No te puedo imaginar el esfuerzo que fue. Y este año ver toda la obra y que realmente Córdoba, a través de su inversión, de su progreso, entiende realmente que hay que valorar y revalorizar cada uno de los espacios que tiene para todo, para la cultura, el teatro, el autódromo en este caso, lo que se hizo, y que realmente Córdoba tiene eso que realmente congrega y da esa tranquilidad a la sierra, ese aire con peperina, ¿no? Exactamente. Contanos cómo está Marcos Torres, el intendente, que hoy no pudo venir por agenda, pero cómo lo está viviendo todo esto que está pasando. Y mira, Marco ha expresado en claras palabras hace varios días ya que viene expresando lo que se siente desde un municipalismo, de estar hablando con los vecinos en el día a día. Y claramente Marco ha demostrado ser un gobernante que dirige y que ha sido realmente con un lema que no es un lema, es parte de su ser, que es un gobierno presente. Y lo difícil que es hoy para esto, pero bueno, lo ha expresado en todos los medios, ha salido inclusive hasta a nivel nacional. Así que bueno, viviendo con el trabajo del día a día y reforzando esfuerzos para que realmente podamos seguir con esta Altagracia, con un Estado presente, estando en la salud, acompañando la educación y todo lo que es la seguridad, que hoy es otro tema. Recién estabas con Celeste Pepiche, que viene desde La Pastera, museo que está ahí al borde de no saber qué pasa. ¿A ustedes los tomó de sorpresa? ¿Están en estado de alerta con lo que está pasando con ellos, pensando en que puede llegar a pasar algo así acá o tener algún tipo de comentario fuera de lugar? Mira, yo creo que es algo que se hace entre todos y no nos puede pasar nada porque realmente acá hay realmente gente que trabaja con todo y entre todos. Y creo que, no creo que pase absolutamente nada. Realmente invitar a todos que se acerquen porque es un momento en el año para pensar, para disfrutarlo. Hay actividades que tienen que ver con todos los perfiles de Ernesto. Y desde la medicina, desde el deporte, el rally del domingo es una belleza, viene creciendo año a año, ya estamos en el año número 11, tuve la suerte de haberlo empezado, esa conmemoración de lo que son los autos y de esa pasión fierrera que también existía. Así que creo que no creo que se mezcle, porque realmente esto es un espacio de memoria y un museo vivo que Altagracia expresa como cultura. Que vengan aquí, que acá se estuvo la pandilla, detrás de esta casa, en esta calle, cuando era de tierra, acá los chicos disfrutaban. O sea, acá se puede llegar a conocer la vida de un niño que vivió 11 años, el lugar donde más vivió durante sus 39 años, y bueno, acá se puede conocer todo eso. Y visitar cada uno de los espacios que realmente disfrutaba y jugaba, y que todavía están prácticamente como él lo ha disfrutado, hay mucha naturaleza viva y que realmente se puede seguir disfrutando. Gracias, Jorge. A vos, muy amable por la nota. Luis Altamira, recién terminás, bueno, la presentación, la representación o la recontrapresentación de tu libro, con mucha atención. La verdad, primera vez que presento este libro en este museo. Ah, en este museo. Y nunca presenté el documental. Y soy el organizador de la primera semana del Che. Y sus amigos Horacio López. Y su amigo Horacio López. Bueno, muy lindo, la verdad, la gente que con mucha admiración te escuchaba, bueno, fotos inéditas, claro. Anécdotas inéditas, claro. Que bueno, el libro está acá en la entrada para poder comprar, también obviamente se puede conseguir seguramente por otros medios, y el documental, o sea, vos recién decías, está en DVD, obviamente sí. No se puede ver en DVD. ¿Hay alguna forma de poder acceder a través de algún canal de YouTube, de alguna forma? Yo no lo sé, no lo sé por ahí porque soy un hombre grande, digamos, por ahí un pibe me podría decir, lo podés hacer de tal manera, pero yo no tengo ni idea. Bueno, vos sos oriundo de acá de Altagracia. No, yo soy vietnamense. Ah. Y mi viejo trabajaba en la Justicia Federal, era cordobés, lo trasladaron a Viedma y ahí la conoció mi madre. Y después vinimos a Belleville y en Belleville me agarró asma. Mira, esa es la única la coincidencia que tengo con el Che. Y digamos, mi viejo, mi abuela que vivía con nosotros, mi vieja, mi abuela, yo y mi hermano nos vinimos acá. Y mi viejo continuó trabajando allá en Belleville, venía los fines de semana hasta que se jubiló. Pero soy originariamente de Viedma y por años vivido cordobés. Exactamente. Claro. Rionegrense para venir acá. Claro. Bueno, una característica de por qué hay que leer el libro, por qué hay que ver el documental. ¿A dónde te enfocarías para recomendarlo? Por ejemplo, está centrado en la etapa argentina de la vida de él y altagraciense también. Yo creo que tiene muy bien desarrollado el tema de la evolución de las ideas políticas. Digamos, porque él era una persona que desconfiaba de los proyectos revolucionarios, digamos, hasta el primer viaje por Latinoamérica. Y venía de... porque tanto el padre como la madre eran de familias tradicionales argentinas, pero, por ejemplo, en el caso de la madre, el padre de la madre, es decir, el abuelo materno del Che Guevara, que se llamaba Juan Martín de la Serna, era secretario de Hipólito Yrigoyen en la época en que la Unión Cívica Radical estuvo proscripta, porque la Unión Cívica Radical se crea en el año 1891 y llega por primera vez al poder en 1916. Y la madre del Che Guevara, cuando tiene 11 años, queda viuda, queda huérfana de padre y madre. Y se hace cargo de la familia, la hermana mayor que se llamaba Carmen, y esta mujer era una mujer vinculada a los sectores progresistas culturales de Buenos Aires, era amante de Amado Nervo, que era el embajador mexicano en Montevideo, en Uruguay, se murió en los brazos de ella, y cuando ella se hace cargo de la familia, empieza obviamente a producirse reuniones en donde van todos estos intelectuales y artistas, y Celia, que tenía pensado ser monja, iba a una escuela que se llamaba el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, tiene un cambio. Entonces, el libro, digamos, cuenta esa evolución hacia un progresismo en las ideas políticas de la familia. Y bueno, y una consecuencia, el hecho de que él, siendo una persona de clase alta, se juntara con los hijos de los caseros, le permitieran juntarse con los hijos de los caseros, que los hijos de los caseros lo fueran a buscar, formaba parte de ese humanismo cristiano que se revolucionó en Celia, la mamá. Digamos. El viejo Guevara no era tan de posiciones políticas. Por ejemplo, el Colegio San Martín, que es la primera escuela a la que el Che Guevara asiste, la primera escuela primaria, estaba rodeada de huertas, es decir, de pequeños propietarios que para la época de la siembra y para la cosecha no mandaban a los hijos a la escuela porque lo necesitaban con mano de obra para trabajar. Entonces se hizo una copa de leche en la escuela para que los chicos asistieran. Hoy conocido como Paycor. Paycor. Y la que iba a buscarlos a los chicos todos los días era la madre del Che. Luis, ¿trajiste el libro? Sí. ¿Qué te llevas de la semana, Che? Y recién empieza. Y escuché a la señora de la pastera, no a Juan Martín, porque yo soy docente y bueno, salí a las 6:15 de la escuela. Me tuve que ir hasta casa, cambiarme. Y no te puedo decir nada, porque... Pero me gustó... El ambiente. Sí, me encantó que la gente pasara un buen momento con lo que le conté. A mí también. Gracias sí. Por venir, Luis. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, se está terminando el primer día, el 13, y estamos con la escritora Nadia Fink, que acaba de dar un lindo show con Juan Martín Guevara, algo que se ha hecho así de improviso, pero bueno, creo que lo disfrutaste muchísimo más que todos, así que felicitaciones y muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes, lo disfruté un montón y la verdad que fue un lujo que Juan Martín le contara a las chicas y a los chicos, ¿no? Que no es siempre su público, pero sacó sus anécdotas, su ternura y se engancharon un montón. Después se sacaban fotos, se volvieron fans, así que bueno, un lujazo, la verdad. Bueno, tus expectativas fueron sobrepasadas, me imagino, no solamente por conocer este museo, sino también porque se haya dado todo esto en esta carpa, que bueno, ahora recién con un otro escritor más, es un ambiente muy lindo. Es un ambiente muy lindo, está muy cálido acá adentro a pesar del frío afuera, siempre fue a público lleno, así que se nota también el intercambio con la comunidad y la verdad que es un lujo, estamos haciéndole como la previa del cumple al Che, mucho mejor de lo que esperaba, digamos, por supuesto superó mis expectativas, es una hermosura esto. Bueno, te veo con un futuro en San Martín de los Andes, me parece, porque acá se está dando una conjunción de hechos que te van a llevar, me parece, para allá también. Y por lo menos ahí Celeste, la coordinadora de la pastera, tiró las ganas y me parece que esto de llevar la vida del Che contada para chicas y chicos a todos lados, para nosotros es un honor y creo que es un aporte, sobre todo en estos momentos, donde es muy necesario que no se pierdan esas semillas alucinantes que tenemos plantadas por todos lados. Nadia, ¿te trajiste el libro y qué te llevas? Me llevo el corazón contentísimo, me llevo pues, gente amiga, gente linda que para seguir intercambiando. Bueno, y ojalá me lleve un poquito de música, que es lo que está faltando. Y algún traguito también. Algún traguito, pero bueno, eso no se dice. Gracias por venir. Gracias a vos.